Hola, hola, hola, 7 de junio, programa número 40 de Cienfuegos, Radio Sata, Radio Ela, Pinto, Madrid, conexión desde el centro de la península. Vamos a prender la mecha para combatir esta primavera que se nos está quedando invernal. Dan miedo a las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Y el rap que escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. Siempre vuelvo a la ciudad, que más me gusta a mí. Siempre vuelvo a la ciudad, que más me gusta a mí. Cuando muy buenas tardes, sean bienvenidos, sean bienvenidas al programa número 40 de Cienfuegos, política y rock en Radio Sata, en Radio, en la emisora libre autogestionada. Y que sí, no podía ser menos, traemos la noticia de última hora, la noticia que estaba todo el mundo esperando. Con el cambio de gobierno, con la entrada del Che Sánchez, ese alero socialdemócrata que plantó cara a los poderes fácticos y se levantó cual Jon Snow para gobernar, podemos afirmar, tajantemente lo podemos decir, que este que les habla, el comandante Buenaventura Cienfuegos, también va a tener un ministerio, como Pedro Duque, como Maxim Huerta, como Carmen Montón, como Margarita Robles. En concreto, voy a ser, como no podía ser menos, ministro del pisto, ministro del rock and roll. ¡Arrancamos! ministro del pisto, Gigatron, para empezar esta tarde este programa número 40 en este 7 de junio en directo Radio Chata, el podcast en Radio Ela y en Radio Chata también, cuando quieras, donde quieras y el momento que quieras. Y a lo mejor puede que sea el último Cienfuegos que escuches, ¿no? Porque igual con la que está cayendo este Cienfuegos número 40 es muy fácil que, sin que sea esa nuestra intención, por supuesto, con las canciones que vamos a poner hoy, con la temática que vamos a tratar hoy, con los fragmentos de libros que vamos a leer y con las cosas que vamos a contar, pues a lo peor resulta que rompemos la ley. Judas Priest, ese acero británico, claro que sí, para abrir este programa, este Cienfuegos número 40. Y pegamos con el primer texto. Una consecuencia de la increíble carrera metalera de Judas Priest es el hecho de que Rob Halford estuviera al frente del grupo durante la mayor parte de la trayectoria del grupo y fuera vestido como una caricatura de hombre gay mientras mantenía su homosexualidad en secreto. Él solito introdujo el imaginario gay más underground en la cultura del heavy metal, que aceptó entusiasmada el estilismo del dominador sadomasoquista, embutido en cuero y pinchos, pensando que era el look más masculino del mundo. Algo que en cierto modo es. Nadie captó el inmenso significado homoerótico oculto de ese uniforme. Es un ejemplo magistral de esconderse a la vista de todos. Cuando Halford salió del armario en 1998, hubo una gran conmoción en la comunidad metalera y los heavyatas homófobos se dieron cuenta de que se habían vestido con un estilo bastante gay durante todo ese tiempo. ¡Menudo crack! Andrew O'Neill en La historia del heavy metal, libro del año 2017. El 5 de junio de 1898, ha hecho esta semana 120 años, nacía en Fuente Vaqueros, Granada, el poeta universal Federico García Lorca. En 1928, hace 90 años, Lorca publicaba su Romancero Gitano, en el que uno de los poemas más destacados era el Romance de la Guardia Civil Española. En 2004, el grupo navarro de Rock Marea sacaba el disco 28.000 puñaladas, en el que uno de sus temas más destacados era Ciudad de los Gitanos, una versión libre de ese romance de la Guardia Civil que en Navarra se ha vuelto a poner, por desgracia, de tristísima actualidad. Marea, Ciudad de los Gitanos. Los caballos negros son, las cerraduras son negras, sobre las capas relucen manchas de tinta y de cera. Tienen por eso no lloran, de plomo las calaveras, con el alma de charol, vienen por la carretera. Oh ciudad de los gitanos, ¿quién te vio y no te recuerda? Ciudad de dolor y almizcle, con las torres de canela. Oh ciudad de los gitanos, ¿quién te vio y no te recuerda? Apaga tus verdes luces, que viene la benemérita. Ignominia, barbaridad humana y jurídica, injusticia, venganza de psicópatas, horror, aberración. No hay palabras para describir lo que supone esta sentencia. Han secuestrado la juventud de nuestros amigos y amiga. Quieren encerrarlos durante largos años, entre 13 y 9, en oscuros calabozos y destrozar la vida de 8 familias de Alsasu. Se han basado en la mentira, en la manipulación, en la tergiversación, en la exageración, en la sobreactuación y, sobre todo, en el abuso de poder. De un poder despótico, el de la Audiencia Nacional, el de la Guardia Civil y el de algunos medios de comunicación. Todo ello ha desembocado en la conculcación de los principios básicos que deben sustentar una sociedad sana. Y la justicia española ni es justicia ni es sana. Primero, porque esto no es terrorismo. Hasta la Audiencia Nacional lo reconoce. Antes ya la había dejado de manera argumentada la Audiencia Provincial de Navarra. Y si no es terrorismo, los hechos deberían ser juzgados en Navarra, no en Madrid. En cambio, la intromisión y la injerencia de los poderes centrales desde Madrid han llevado a que los hechos ocurridos en Navarra no se juzguen en Navarra, sino en Madrid, en un tribunal especial y excepcional que desconoce y desprecia completamente nuestra realidad. Han detenido a nuestros amigos y los han llevado a Madrid, y los han encerrado en cárceles de Madrid, alejados de todas sus familias y sus amistades. ¿Cómo podemos defendernos de la intromisión, secuestro y el abuso que provienen desde los poderes centrales? La justicia española ni es justicia ni es sana, porque han vulnerado las garantías a un juicio justo y el derecho a la defensa. La sombra de la Guardia Civil, y no solo la sombra, ha sobrevolado en todo este proceso. La jueza Lamela, la instructora de la causa de la Audiencia Nacional, la que no permitió la inclusión de pruebas y relatos de testigos en las defensas, está condecorada por la Guardia Civil. La Guardia Civil ha llevado a cabo la investigación de esta causa. ¿Dónde queda la imparcialidad en la investigación de los hechos? La Guardia Civil ha detenido a nuestros amigos. Testigos y peritos han sido miembros de la Guardia Civil. Y lo que es más alarmante, la presidenta del tribunal que ha condenado a estos 8 jóvenes está casada con un coronel de la Guardia Civil y ha recibido la Cruz al Mérito de la Guardia Civil. ¿Dónde queda la neutralidad del tribunal y de la justicia? ¿Cómo podemos defendernos de un cuerpo y un modelo policial que, en lugar de estar al servicio de la sociedad y supeditado al sistema judicial, se comporta con tales ansias vengativas y se sitúa por encima de los poderes democráticos? Y la justicia española ni es justicia, ni es sana, ni es garantista, porque se guía por la venganza y eleva el punitivismo a doctrina. Por un lado, como efecto más grave, tenemos una lesión de tobillo, y por otro lado, tenemos provocativas penas de cárceles. La desproporción y la arbitrariedad jurídica resultan vergonzosas y terroríficas. 9.571 casos similares en el año 2016 y en ningún caso con lesiones equivalentes ha habido condena que supongan ingresos en prisión. Hoy mismo hemos conocido la sentencia sobre unos hechos similares ocurridos con unos policías nacionales en un bar de Pamplona y la condena máxima ha sido de 2 años y medio. ¿Quién nos defiende esta llamada justicia vengativa que actúa con odio y contra la convivencia y los derechos humanos fundamentales? Queremos justicia, justicia con mayúsculas, justicia garantista, justicia enraizada en nuestra tierra, justicia que actúe al nivel de los estándares democráticos de respeto a los derechos y las libertades que prevalecen en la sociedad navarra. Por todo ello, para denunciar esta vergonzosa e indigna justicia y para construir una sociedad y un sistema judicial democrático, llamamos a la sociedad a difundir estos mensajes, a ser parte activa y participar en las movilizaciones que se realizarán en las siguientes fechas. El día 16 de junio por la tarde volveremos a llenar las calles de Pamplona para pedir justicia, con mayúsculas. Plataforma Alsasu a Casqué, en Alsasu a 1 de junio de 2018. Seguimos en Cienfuegos, seguimos en directo. Escandalizadas las mentes bien pensantes porque un rapero, como Valtonyc, se meta con la policía, pues bueno, te sorprende entonces qué les pasaría por la cabeza a estas mentes cuando ese rap, un fragmentito que salía en ese mashup anterior, tiene ya 30 años. Ese Fuck the Police de NWA, en NWA, que es la abreviatura de Niggas with Attitude o de Niggas with Attitude, que en castellano vendría a traducirse como negros con actitud o negratas con orgullo. Es un poco de jerga de la calle. Los NWA eran uno de los grupos pioneros de eso que se llamó Gangsta Rap. Y son un grupo que vendieron, ojo ahí, la friolera de 10 millones de discos con canciones

game. Fuck the police. Juries find you guilty of being a redneck, white bread, chicken shit motherfucker. Wait, that's a lie. That's a goddamn lie. Get him out of here. I want justice. Get him the fuck out I my face. I want justice. Out right now. Fuck you, you black motherfucker. Fuck the police. Fuck the police. Fuck the police. NWA, negros cabreados, nigga with attitude, esos negros cabreados, con Ice Cube, entre otros. Este tema, que ya hemos dicho, tiene más años ya que la Tana, 30 años, si no me equivoco, que tiene ya esta canción. A juzgar por las ventas de discos y entradas, los mejores discos de rap para la gente joven blanca son los de rap duro o violentamente político, que se parece mucho a que te azote un mimo con un látigo invisible. A un rapapolvo artístico lleno de desprecio y de parodia y de amenaza vaga, pero procedente del otro lado de un abismo que nos alegramos de que exista, por mucho que a los izquierdistas nos produzca culpa. David Foster Wallace, Ilustres Raperos, El Rap Explicado a los Blancos, de 1989. Uf, nos sentimos un poquillo identificados, ¿no? Esta fascinación por este rap macarra, este rap explícitamente violento, también llegó aquí con retraso, adaptado a nuestro entorno, y llegamos a contar una batallita genial que leí hace mucho tiempo en algún sitio y no lograba encontrar exactamente reproducida, pero que viene a ser algo más o menos así, la del grupo de Los Ángeles Body Count, actuando en el Festival Gazte Topagunea, ese festival político, musical, tan particular, tan suyo, tan de su entorno, que organizaba Jarray, la juventud desde la izquierda berchale, en el año 1996, en el que en aquella noche pues actuaron con Negu Gorría, con Dud, con Zebda, también en aquel festival estuvieron grupos como La Polla, Mosutagar, un poquillo, ya me entendéis, ¿no? Y entre todo eso, entre todo ese rock radical vasco de los 90, ahí encontramos a estos angelinos, a Body Count, pues ahí flipando. Voy a leer un fragmento de un libro que, a diferencia de otros, no es un ensayo político ni es nada. Lo he traducido libremente del inglés, por lo cual a lo mejor meto alguna cagada de traducción, pero me ha parecido muy, muy curioso. Es de un libro titulado Ghost of Spain, del periodista Jill Strenlet, un periodista británico. Ghost of Spain es algo así como Fantasmas de España. Es un libro que intenta explicar las particularidades de nuestro país. Y llegué, no tengo claro cómo, buscando pues esa historia de cómo fue aquella actuación de Body Count en el Gazte Topagunea de Jarray en el año 96. La mezcla de política radical, folclore vasco y cultura underground producía contrastes raros, como que 3.000 adolescentes y estudiantes estuvieran acampados en un bucólico paisaje de verdes pastos bajo las colinas. Pero quizá lo más extraño de todo era ver a un grupo de duros y callejeros raperos heavy metaleros negros de Los Ángeles, llamados Body Count, caminando por una calle del País Vasco. Su canción más famosa era Cop Killers, que de acuerdo al diario Radical Egin debía interpretarse como producto de la opresión del pueblo. En la dirección contraria a los Body Count venía un grupo de bailarines tradicionales vascos vestidos con pieles de oveja y con gorros en forma de conos decorados con lazos de colores y llevando cencerros de vaca. Unos bailarines llamados Yoldunak. O sea, yo me imagino el contraste, no me cuesta mucho imaginarlo, pero sigue llamando la atención 20 y pico años después. Cuentan que aunque los Body Count venían de Estados Unidos, ya venían maleados de allí, y pues que aún así Este y los suyos fliparon en colores, pues con los controles policiales, con el helicóptero y todo que había en los alrededores del pueblo vasco donde se celebró este Gazte Topagunea. Que ahora mismo no tengo el dato de dónde fue una localidad guipuzcoana muy pequeñita, pero ahora mismo no me viene el nombre. Igual luego de repente tengo el dato en la cabeza, pero ahora mismo no me acuerdo. Pues en el año 96. Y yo voy a reconocer que de Body Count, hasta que me puse a preparar esta semana el programa, no conocía nada más que esto, que ni siquiera es directamente suyo. Es la versión que hicieron de ellos una banda catalana precursora de lo que ahora son Cop, también a finales de los años 90. Hablamos de Spirit y su versión libre de Cop Killer. We'll be right back. tiro. Y lo van a pagar. ¿Quién es el terrorista? ¿Quién es que tortura? ¿Quién vive con lujo? ¿Quién aguanta y piensa? Que nadie nunca muere. Bueno, ya lo sabéis. Como una fusca en la boca. Y es como mierda. Tranquilo, nunca olvidaremos. Tranquilo, tanta humillación. Tranquilo, plomo contra plomo. Tranquilo, no pueden pararla. Y a mí que eso que del rap metal me sonaba moderno a de hoy esta peñita haciendo lo último. ¿Cómo he podido vivir sin conocer antes a Body Count? No conocía prácticamente nada de ellos y esta semana preparando el programa he descubierto esto que además es del año pasado. Y joder, qué brutalidad, ¿cómo podía vivir yo sin esto? Fact. And now I'm laying face down with bullets in my back. Shadow on my black hoodie, it's pulled up on my head. I didn't Pues eso, ahí no lo parten ni nada, ¿no? Los body count. Me cuenta aquí, me chiva un pajarito, un oyente que posiblemente sea el gran especialista en música negra de todos los estilos de aquí, de esta casa, de Radio Sata, nuestra oveja negra, Julio. Cuenta que eso, que Ice-T sufrió censura, sufrió bastante represión por el tema Cop Killer, porque dicen que esa canción fue uno de los culpables que promovió los disturbios de Los Ángeles, aquella famosa batalla de Los Ángeles a la que años después le cantarían Rage Against the Machine, por aquellos disturbios que hubo tras el apaleamiento de Rodney King, de un ciudadano negro, por parte de la policía de Los Ángeles. La verdad es que es eso, es muy claro cómo no... La comunidad negra estadounidense no termina de tenerle cariño a la policía a pesar de casos como... Iba a hacer un chiste con el policía negro de Cosas de Casa, pero se me ha olvidado el nombre. Así que podéis borrar este trocito de vuestra memoria. Vamos a seguir hablando de música, en lugar de hacer chistes que no se me termina de dar bien. Hemos podido escuchar en esta canción de Body Count, que es del año pasado, se llama Black Hoodie, Capucha Negra, sutiles también ellos, ¿no? Un trocito, entre medias de la canción aparece ese famoso The Sound de la Police. Toda la vida, hasta ayer mismo, terminando de preparar el programa, estaba convencido de que ese era un fragmento de una canción de rap francés que decía Assassin de la Police, asesinos de la policía. Y resulta, claro, me enteré ayer, pero visto las búsquedas de Google, no soy el único que lo tenía así entendido. Lo que dice es el sonido de la policía en inglés. No es una canción, eso sí, que sea para tirar flores a los agentes por su labor, porque lo que va después de es el sonido de la policía, es The Sound of the Police, es That's the Sound of the Beast, el sonido de la bestia. KRS-One. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. That's the sound of the police. That's the sound. We run New York. Policeman come, we bust him out the of the police. Whoop, whoop, that's the sound of the beast. Killers One, Sound the Police. Seguimos en Radio Chata hablando un poco de distintas músicas que han inspirado las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. No sé si fueron los primeros en decirlo, pero sí diría que son quienes lo popularizaron. Las siglas ACAB, H-E-A-B, para insultar a estos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Siglas que significan All Cops Are Bastards, todos los policías son unos bastardos en inglés. Durante años mucha gente, sobre todo en el mundo skin, en el mundo ultra, tanto de derechas como de izquierdas, como apolítico y como de que están solo en estos temas por la violencia, pues exhibían estas siglas así impunemente, en plan malote, en plan provocador, pero a la vez buscando esa impunidad, porque si quieres meterte directamente con la policía, pones policía cabrón, no pones unas siglas que se supone que no entienden. Ahora, pues yo qué sé, después de casi 40 años utilizando esas siglas, que todo es más internacional, quien más, quien menos tenemos nivel inglés medio, ¿no? Pues al menos en España, ya, llevar las siglas acá ya puede suponer una multa. Siguiendo con la coña, siguiendo con el vacile, a las siglas acá, para querer seguir eso con la coña, pues se le han dado otros significados en plan vacileo. All cats are beautiful, todos los gatos son bonitos, o la que a mí me encanta, la genialidad, que es Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, pero ahora los cops ya interpretan directamente a CAP como meterse con ellos y como tal actúan. Decía que lo había popularizado alguien, me he liado a hablar y no he dicho quién es. Una banda de hoy, de los pioneros del lado más macarra de un estilo musical ya de por sí macarra, como es el punk, como son los Four Skins, esos cuatro skins que vivieron rápido y murieron jóvenes como banda entre 1979 y 1984, 5 añitos, estos pioneros del hoy más macarra y violento. Luego volvieron en 2007 con un par de miembros originales y ahí siguen en activo 11 años después, pero bueno, ya sabemos, aquí ACAB, All Cars Are Bienvenido. Four Skins, ACAB. Nos hemos puesto eso ya con el punk en este programa que está siendo hoy por utilizar el palabra de moda, que está siendo transversal. Estamos tocando muchos estilos de música y de momento con un único tema, inspirado, canciones que tienen en común haber sido inspiradas por las actuaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o de la autonomía o del municipio. En el punk y la policía, pues eso es un topicazo. Tener una banda de punk y no tener alguna canción que hable del, en plan, puta policía, de modo más o menos sutil, no ser punk ni es ser na. Y bueno, y si hay alguna banda, si hay algún grupo que se ha reído mucho de los tópicos de esta nuestra querida escena, son los Lendakaris Muertos. La canción que vamos a poner ahora se llama El Último Chakurra. Chakurra significa perro en euskera, es el término despectivo con que se conocía a la policía en Euskadi, especialmente a la policía autonómica, la Ertzaintza, a los que la izquierda abertzale consideraba traidores. Y bueno, si ahora, y enlaza bien con lo que decía antes de los Four Skins regresando en 2007 para seguir tocando. Y llevan ya con el revival más años que lo que siguieron como activos. La nostalgia vende. Nostalgia lo puede con todo. Si vuelven los grupos de antes, si no paramos de decir que odio eterno al fútbol moderno porque el de antes era mejor sí o sí, aunque no hubiera más que centrales leñeros, estadios en los que te clavaban las vallas y grupos ultras que te podían matar al crío. También que guapa era la bola de cristal y que ya no se hacen dibujos animados como los de antes, aunque ahora veas al gato Isidoro y te des cuenta de que no se mueve, que simplemente hay sonido y el gato está quieto. Pues todo lo de antes era mejor, todo era mejor, ¿no? Incluso la represión policial de antes era mejor. Lehendakari muertos, el último Chacurra. Tú eras el último Chacurra. Yo te odiaba y tú también me odiabas. Lehendakaris muertos, el último Chacurra. Estamos en Radio Sata, Radio Ela, Cienfuegos número 40. Hablando, pues eso, de cómo la música, la policía más bien, ha inspirado bastante en el mundo de la música. Bueno, luego decimos, damos muy por sentado que, además, más con el planteamiento de este programa, ¿no?, que nos gusta hablar de política y rock, damos un poco por sentado que el rock es un estilo musical rebelde, que nada más lejos de la policía que las guitarras distorsionadas, y digo yo, que tururú. Hay un antiguo compañero en Radio Ela que me puso tras la pista un concepto que quería explorar un poquito en las siguientes canciones, porque me parece una genialidad, me parece una muy buena definición de determinadas actitudes, determinados estilos de música dentro del rock, y sería el rock de o para polis. En las películas americanas, pues es algo que se ve muy bien, que está bastante bien definido y lo visualizamos con relativa facilidad, pero aquí también se da y se ha dado mucho, muchísimo. Más en los 80 y los 90 que ahora, pero se da, porque al final la policía no son seres de luz hechos para protegernos viniendo de un mundo aparte o seres de maldad hechos para reprimirnos venidos de un infierno aparte. No, no, son seres que se crían en el mismo contexto que la mayoría de la gente y que escuchan la música que está de moda en ese momento, que tiene los mismos referentes culturales que puede tener la mayoría de la gente. Y en los 80 el rock lo petaba mucho. En los 80, los primeros 90, el rock lo petaba en Estados Unidos, pero lo petaba también aquí. Y el rock, no vamos a negar, es un estilo para gente dura, es un estilo para gente que pasa el día en la calle, un estilo para gente macarra. Y no me digáis que esas tres cosas son exclusivas de gente de izquierdas con conciencia antirrepresiva, porque no, porque sería engañarse, ¿sabes? Luego, seguramente, dentro de las miles de etiquetas que puede tener un concepto tan amplio como rock, la del AOR, el Adult Oriente Rock, esa rock para adultos, ese estilo, subetiqueta dentro del mundo del rock, quizás sea la que más pueda pegar con la subetiqueta que se sacó mi compañero de Radio Ela de Rock D o para Polis. Y vamos a poner pues una de las bandas más representativas del AOR, del Adult Oriented Rock, como son Status Quo, con una canción además que es de los más conocidas. Es una canción que nos dice que estamos en el ejército ahora y es una canción pacifista, pero sin serlo a la vez. Vamos con ella. In the Army Now. Thank you. Status Quo, In the Army Now. Continuamos aquí hablando de rock de y para polis. En España, especialmente en los últimos tiempos, se está produciendo una especie de reivindicación por parte de la derecha, de la gente conservadora, de una figura rockera, de la figura quizás rockera por excelencia de España, el rockero más rockero por estos lares, el Loquillo. El ya exministro Méndez de Vigo replicando cuando se le echaba en cara el haber cantado públicamente El novio de la muerte, reconocía que él también era moderno, que él escuchaba a Loquillo. También era esa imagen de ver al rey Felipe VI. Primera vez en mi vida que le llamo rey. Y para mí este hombre siempre va a ser el príncipe, y más aún mientras su padre sigue vivo. Vamos, el rey Felipe VI dando palmas con uno de los mega hits de Loquillo en aquel mare magnum de Rojigualdas que acompañó a la selección española de rugby en aquella gran fiesta previa al gran chasco de la clasificación del Mundial que hubo en Ciudad Universitaria, en aquel campo de rugby con tanta solera. Loquillo me gusta mucho, me gusta muchísimo. Pero yo creo que hay que reconocer que sería sin duda el gran referente, uno de los grandes referentes de este subestilo musical que hemos dado en llamar el rock de o para polis. Y dentro de ese subestilo, yo me imagino un coche patrulla con este tema sonando a tome de feo, fuerte y formal, Loquillo. Dispuesto para alegrarte el día, hombre de bien, a carta cabal. Loquillo, feo, fuerte y formal. Hablábamos de rock de o para Polis. Y en este caso que nos ocupa ahora, el rock de Polis es muy literal. José Manuel Domínguez Álvarez entró en la reserva de la Policía Nacional cuando dedicarse a la música le dio para convertirse en leyenda. ¿Quién es este tal José Manuel? Pues no es otro más que Yossi, el cantante y compositor de Los Suaves. Para mí y para mucha gente, uno de los mejores letristas del rock en castellano y, vamos, sin duda alguna. Y me pasa pues lo mismo que con Loquillo, pero encima en este caso hablamos de que es uno de los primeros grupos que me gustaron, con lo cual tienes ese componente de idiota, de irracionalidad, ¿no? Que te da igual que la cabeza y el raciocinio te digan, pero tío, si esto es, no sé, me gusta, y punto, y ya está. El disco, la canción que voy a poner ahora es de un disco que me compré allá por el año 97 en el Madrid Rock por 1000 pelas, de esos que había de descuento. Mi dinero me daba lo justito y de vez en cuando podía subir a Madrid, como decimos los de pueblo, subía a Madrid, a Madrid Rock, buscaban los discos baratos de 1000 pelas y ahí estaba esta, Santa Compaña de Los Suaves, que es un disco del año 94. En la portada yo sí salí todavía con el pelo negro. O sea, figuraros si es antiguo. Y sí, ver a Los Suaves en directo era ver la decadencia y la vergüenza ajena. Sí, yo sí es Madero. En la reserva, pero Madero. Sí, analiza las canciones con esas gafas moradas, esas gafas críticas que hemos ido adquiriendo con la edad y con los conocimientos y el intentar ver el mundo de otro modo, y muchas letras, uff, no hay por dónde cogerlas. Pero, ya lo he dicho, en lugar de gustarme cada vez menos y dejarlos pasar, como a tantas bandas que me gustaban mucho y luego las he ido dejando pasar sin más, no es que reniegue de ninguna, pero me gustan más, me gustan menos, lo de escuchar con Los Suaves me pasa, o sea, están del revés. En lugar de gustarme cada vez menos, me gustan cada vez más. Además lo puedo decir así en grande, con mayúscula, me gustan cada vez más, me gustan Los Suaves. Y además estoy deseando que yo, si se recupere, si es que se recupera algún día, para volver a ir a verles, sabiendo además, ir a verles sabiendo lo que hay, no como me pasó la primera vez que ibas con toda la ilusión y dices, joder, qué mierda. No, sabiendo que voy a ver una mierda de concierto, pero que voy a ver historia de la música. Imagino, yo que sé, que esa actitud es lo que deben sentir los votantes del PSOE cada vez que se van a las urnas, ¿no? Saben que les van a decepcionar, pero ahí están fieles al desaliento. Pues nosotros aquí, siempre suaves, dulce castigo. We'll be right back. sabes lo que es el querer. Si el hombre es un pobre solitario herido. Perdóname por no dejarte, por quererte y haberte querido. Amor intento del diablo, querer burla del destino. Los suaves, dulce castigo, recta final ya, última canción de este programa Cien Fuegos número 40. 40 programas ya en 2 años. La cifra parece alta, pero hacer en 2 años 40 programas es una chufa, ¿eh? No he sido todo lo regular que debiera haber sido para hacer un programa. Pero bueno, esperemos que os vaya molando lo que hacemos. Vamos a cerrar comentando lo que fue la noticia bomba dentro del submundo musical del punk, del rock, de la protesta hace un par de semanas. ¡Ah! ¡Oh, han detenido a Baristo por cantar canciones de la polla en un festival! Ley Mordaza, represión, nos vamos a los años 70, a los años 40. Se hicieron eco de esta noticia, de esta bomba, pues desde uno de los medios referencia y más fiables del entorno de la izquierda berchale, como Nice, otro de la izquierda progre, por ejemplo, de algún modo, como Público, y políticos como políticos mainstream, por llamarlos de algún modo, como Alberto Garzón o Pablo Iglesias. ¡Oh, cómo retrocede el país! ¡Qué canciones de hace 30 años te pueden llevar ahora, en pleno 2018, a la cárcel! Y pues sí, pero no. La verdad es que me dio un poquito de vergüencita ajena, que en muchos casos habría que tomar como propia, viendo cómo se trató este tema, especialmente desde donde debería tratarse de modo serio, de gente responsable. Que mi amigo A, mi amiga B, pongan en su Facebook personal, luego han detenido a Evaristo por sus canciones, pues bueno, me puede gustar más o menos. Pero bueno, pero que medios de comunicación como los que cito, como Nice o Público, a los que se les presupone que hay gente profesional detrás haciendo las cosas, que políticos que tienen equipos de comunicación detrás, como me consta que tienen, pues que pongan según qué cosas sin contrastar, sin citar más fuentes que el vídeo de una persona anónima subido en Facebook, en la que efectivamente se ve a unos guardias civiles acercarse a Evaristo en el backstage del festival. Pues sí, de ahí sacarse la historia de que fue detenido por las canciones y que tal y pascual y que dictadura, pues no, no tienen que ser así, porque luego ves que un par de días después, ya sin la urgencia, es el primero en decir las cosas en las redes sociales, ves que hay medios, tanto con los que podemos tener más afinidad ideológica, medios más o menos de izquierdas como Diario.es, otros que no, como El Mundo, que sí se han molestado en llamar al festival, llamar a la comandancia de la Guardia Civil de Jerez, que es donde fue el tema, que han intentado ponerse en contacto aún sin lograrlo con el propio Baristo, y cuentan la historia, empiezan a buscar más allá de, se dice en las redes sociales que un vídeo podría haber detenido, pues sale que efectivamente la Guardia Civil fue a Evaristo, le notificó una denuncia por esa copla antipolicial que suele cantar en todos sus conciertos con gatillazo. Y claro, cuando se publica eso, después de haberse dicho que ha sido detenido por las canciones de la Polla Records, pues como que parece que se difumina todo el efecto, como que la indignación es menos. Incluso dices, ah, pues no ha sido para tanto. Y al final, pues sí, no es tan fuerte como una denuncia, una comunicación de posible multa por insultar a la policía abiertamente que por las letras de canciones antiguas, ser detenido y pasar noche en calabozo. Pues parece que el problema es menor, parece que el problema es menos grave y también queda esa sensación de joder como miente la izquierda, manipuladores, llorones. Y no me gusta eso, primero, porque el problema sigue siendo grave. La ley de seguridad ciudadana, la llamada ley Mordaza, permite esta arbitrariedad, que el criterio de un agente específico de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado decida que lo que están haciendo es menoscabar su labor y decidan poner unilateralmente esa denuncia. Eso lo permite esta de seguridad ciudadana y es suficientemente grave. Claro, comparado con que te detengan con acciones de hace 30 años, pues parece que es flojo y que no es para tanto. Pero sí lo es para tanto. Lo bueno de todo esto, que ha servido para que mucha gente empiece a reivindicar otra vez las canciones de La Polla, reconozcan, que ha quedado clarísimo viendo los comentarios de mucha gente que no han escuchado a Gatillazo prácticamente nunca, y Gatillazo ya llevan casi 20 años, entre unas cosas y otras. Y podemos recuperar canciones como esta, que tiene ya, es del año 85, así que tiene ya sus 33 años, La Edad de Cristo, esta canción con la que cerramos, que podría referirse perfectamente a esta ciudad desde la que estamos emitiendo este programa, esta ciudad de Pinto, este sitio donde yo vivo, que se llama así, la canción de La Polla Records. Nos vemos, recuerda, estamos en Twitter, en cienfuegoschata, en el email cienfuegos@radioela.org y en nuestra página de Facebook, cienfuegoschata. Nos escuchamos. Tiene